dos minutos a Griselda. ¿Griselda? Sí. Es así, la jueza no firmó el pedido de detención. Esa es la noticia de último momento. Mira, acá hay justicia para rico y justicia para pobre. Esto ya es un mamarracho jurídico. Habla con 20.000 abogados. Mira, tu mini y todos los demás. Después estos se querrán acomodar que el artículo 431 del Código Procesal Penal son los hijos de puta, de primero al último, porque no tiene otra... El manoseo que hay y la connivencia que hay entre el Poder Judicial y el Poder Político es terrible. Porque ¿qué pasó acá? La jueza Estela María Brasil otorgó la detención porque pensó que después la Cámara lo iba a rechazar. Acá cuando la Cámara le rechazó la exhibición a él, ahí quedaron todos engrampados y no pudieron devolver los favores políticos. Ahora que sí, ahora que ¿qué le pareció a la familia? ¿Cómo van a decir que la justicia, si se pelea, se consigue, que se garantiza a todos los ciudadanos? No, acá hay justicia para pobres y justicia para ricos. La clase dominante que no está firme. Que no está firme. Bueno, que se vaya a dedicar a otra cosa la jueza Estela María Brasil. ¿Cómo que no está firme? Si no tiene ningún otro recurso. La Corte solamente entra en tema cuando son de sentencia firme. Esto es una exhibición de prisión. Entonces, acá es, le rechazó la apelación. La Cámara fueron en queja a casación. Ahí se terminaron las instancias. Hay que tu mini lo intente, que estos sus hijos de puta lo intenten. Es una cosa, pero ya que ella se presta al juego, lo que está mostrando es que acá hay algún arreglo. Si no, no puede ser. ¿Cómo se sigue? Ahora vamos allá y allá la familia determinará cómo se sigue. Pero digo, ¿usted se puede apelar esto por parte de la familia ahora o cómo, jurídicamente, cómo es esto? Si le preguntaremos a Marcelo cómo continúa la instancia judicial, pero... la familia se ha contenido, ha buscado la justicia por la vía pacífica y legal, y ya ahora cómo se avance será cuestión de lo que la familia resuelva y determine, porque está demostrado que acá justicia para pobre no hay. Porque es raro, ¿no? Porque vos decías, en un momento la jueza pidió la detención y ahora la rechaza. Porque dice que no está firme. No está firme. Es más, el viernes, todavía el jueves, el viernes estaban averiguando, dice que la jueza estaba averiguando, porque nunca le pasó algo así, ¿cuándo está firme o no está firme la sentencia? ¡Se vayan a cagar! ¿Cómo está averiguando la jueza? Si la jueza está ahí hace 80 años, el abogado penalista hace 30 años, Marcelo Ayeri nunca en su vida vio el mamarracho que está ocurriendo. Esto ya joda. Y ¿sabes qué? Acá lo que se muestra es que cuando vos tenés plata y tenés poder político, hasta podés hacer que la jueza cambie de opinión. Primero pidió la detención, ahora dice, bueno, no, en realidad todavía no está firme, hasta que vaya y le pida también una plegaria al Papa y veamos si el Papa autoriza o no la detención. O sea, no la rechazó, sino que quiere tomarse más tiempo. Quiere tomarse más tiempo, sí, un año, dos años, hasta que los operadores judiciales cambien y esté gente como Conte Gran en Fiscalía, también en la Corte, y encima le otorguen el rechazo a la exhibición de prisiones y se vayan toda la puta del precario. Eso es lo que están haciendo, ganando tiempo para ver si hay un nuevo gobierno que lo favorece, porque hay una connivencia del poder político y el poder judicial. Eso es lo que están haciendo, están dilatando, están especulando. ¿Por qué? Porque Jauregui Berengana es el gobierno de corrupto de Lunghi. Entonces acá lo que están haciendo es bancándolo a Lunghi, porque Lunghi se puso el muerto encima, y ahora, ¿quién va contra todo esto? Y la jueza ha acordado. Gracias a vos. Ahí la palabra de Griselda Altamirano, confirmando que la jueza no firmó la detención de Luciano Jauregui Ber. Esto se sigue estirando, la familia va a marchar, y fue clara Griselda, la familia hasta un momento pedía justicia pacíficamente. De acá al más, no sabemos, ¿no? Chorro, ¿el abogado está por ahí en la marcha o no? No, porque la semana anterior había comentado que estaba en fiscalía. Claro. Evidentemente estaba con algo de eso, ¿no? Claro. Así que veremos si ahora cuando lleguemos a fiscalía está Marcelo, o si no, se lo puede llamar para charlar, claro, con él. Porque la cuestión, me parece a mí, es legalmente, o sea, ¿cómo sigue la cuestión? O sea, ¿cuánto tiempo, porque no firma la jueza, cuánto tiempo más? Y no se sabe, eso es lo que no se sabe. Claro. Porque es todo totalmente reciente. Ajá. Acaba claro. Está por comenzar la marcha, está Jorge Lezica con el micrófono en la mano. Bien. Hay casi un centenar de personas, ha crecido muchísimo. Voy a acercar al mono Lezica para llevar lo que está hablando. Para ir en cana, el reverendo de puta que asesino acaba de rechazar la detención. Vosotros, compañeros, en este caso terrible de corrupción, pero es terrible. No sé cómo no. ¿Cómo pueden salir a la calle y confrontar a su familia? Porque todo lo que han hecho durante su vida se le ha caído con este caso. Todo lo que hicieron, que eran democráticos, republicanos, que defendían las instituciones, que querían la igualdad, la buscaban la igualdad, ¿en dónde? Le preguntamos en dónde, porque acá hay una entuerta entre la política y la justicia. no se sacan chispa, no se sacan chispa. Esto han acordado para que este reverendo se le puta criminal. A mí el intendente, como él dijo, amigo del intendente, no vaya preso. No quieren entregar a uno de sus clases. Queda más que claro que hay una justicia para la oligarquía y la burguesía, pero hay una injusticia para los pobres. Terrible. Porque ellos analizan que los pobres, como vivimos como podemos, ya sabemos la injusticia. Y entonces a nosotros no nos hace el dolor porque estamos acostumbrados. Entonces tenemos que, vamos a aguantar el golpe. Seguramente que esta familia que luchó durante 4 meses va a aguantar el golpe de que su hijo de puta no meta ni gana al asesino de sus hijos. ¿Y qué va a hacer el intendente? ¿Qué van a hacer los políticos? La aristocracia política que no fue capaz de decir una sola palabra en contra de este abastecimiento de las instituciones. Justo pasa el mes de marzo. En el mes de marzo se recuerda el uso del Estado para asesinar y para hacer desaparecer personas. Y esto sí, solo puta. Esto, mala madre. Utilizaron al Estado en todos sus recursos para tapar un crimen. ¿Qué es eso, compañero? Y tuvieron la cara de recordar. ¿Qué van a recordar los radicales? Los radicales, desde el inicio,